15 53 98 615, 0 22 30 02 3 60 perdón 53 98 615. ¿Anotaste? Ahí está. ¿Vamos a la farmacia? Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este martes 25 de julio de este 2017. En Saladillo, de turno, la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, de turno, hoy Farmacia Lara. Y en General Alvear, comienza su semana Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Las 12 y 12, la temperatura 13 grados, la humedad 65%, la presión 1023.8 milibares, la sensación térmica es de 10 grados y hay viento del este a 26 kilómetros por hora. Reinician la búsqueda de una avioneta desaparecida tras despegar del aeropuerto de San Fernando en el Gran Buenos Aires. La Prefectura Naval retomó el rastrillaje para dar con la aeronave que se perdió hace poquito con 3 ocupantes. Operativo de los gobernadores peronistas para evitar la expulsión de Julio Devido en el Congreso. El ex ministro de Planificación solicitó ayuda a los gobernadores y muchos peronistas van a votar a favor de la expulsión, aunque no se alcanzarían los 2/3 necesarios. Un miembro de Cambiemos aseguró que pedirán la expulsión de CFK si es elegida senadora. Ella fue la jefa de la banda junto a su marido difunto, planteó el diputado nacional Eduardo Amadeo. Trabajadores de Cresta Roja realizan un nuevo corte parcial en la autopista Riccieri. Desde las 8:30 interrumpió la circulación de uno de los carriles en sentido a Capital. La medida continúa hasta las 3:30 de la tarde, cuando se llevará a cabo una reunión entre empleados y la empresa en el Ministerio de Trabajo. Durmió durante 4 días con el cadáver de su padre. El hijo tiene 47 años, padece una discapacidad que no le permitió dar aviso a ningún familiar. El cuerpo de la víctima será sometido a una autopsia para determinar el motivo del deceso. Un hombre de unos 86 años murió en el interior de su casa y su hijo durmió durante 4 días con el cadáver. Esto ocurrió en el barrio Huarpes de San Juan. Según informaron medios locales, el hombre de apellido Sánchez vivía con un hijo de 47 años. Se viene la primera embarcación eléctrica de carga y sin tripulación que va a zarpar en el 2018. La embarcación promete marcar el rumbo hacia un futuro donde el transporte marítimo se va a volver más amigable con el medio ambiente y sin tripulación. El carguero Yara Birkeland, de origen noruego, pasará a ser parte de la historia naviera al convertirse en el primer navío en comenzar a operar en una ruta comercial del mundo sin tripulación alguna a bordo. Cambiemos buscará emitir el dictamen de comisión para votar mañana la expulsión de Julio Devido. El oficialismo lograría el primer paso en asuntos constitucionales, pero se le complicaría conseguir los votos el miércoles en el recinto. Finalmente, Ricardo Centurión no va a continuar en Boca. Tras varias idas y vueltas, el mediocampista no jugará en el Xeneize y se despidió de los hinchas a través de las redes sociales. Vamos a ver cómo está el dólar en este momento, que bajó un poquito con respecto a la apertura. Había rebotado 23 centavos y en este momento se coloca 17.25-17.65. Reitero, dólar Banco Nación para la compra 17.25, para la venta 17.65. Información policial de Saladillo. Ayer hubo 2 allanamientos a las 5 de la tarde. Uno en San Martín y Joaquín B. González y otro en San Martín y Alberdi. Ambos, con resultados positivos, incautaron un arma blanca y también un arma de fuego en una causa por amenazas. Vamos al pronóstico para lo que resta de esta jornada. Esperamos una máxima que puede llegar hasta los 17 grados. Estamos con 14 grados en este momento. Todo el día va a seguir soleado a parcialmente nublado, pero por la noche una considerable cantidad de nubes con unos pocos chaparrones breves. Para mañana miércoles esperamos una máxima de 19 grados con una sensación térmica de 18 y 25% de probabilidad de precipitaciones. Viento del este sudeste mañana con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Para el jueves 27 esperamos una máxima de 22 grados, nublado y cálido, posibilidad de chaparrones con algunas descargas eléctricas por la tarde del jueves. 40% de probabilidad de precipitaciones, viento que va a estar soplando del noreste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Viernes, algo nublado con una máxima de 25 grados. Para el sábado esperamos una máxima también de 25 grados y descenso de la temperatura para el domingo. En este momento la temperatura 14 grados, la humedad 65%, la presión 1023.8 milibares, sensación térmica de 9 grados, viento del este a 16 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 14 grados. Pásala lindo, me despido, que tengas una linda jornada. En un ratito se va a sentir un poquito más el viento. Ya se siente, ¿eh? Por momentos las ráfagas son de 26 kilómetros por hora. Me despido, hasta mañana. A las 4 de la tarde viene Nati Ferlaino con su Top Hits. A las 7 de la mañana, mañana vuelve Marcelo Simón en su nuevo horario, que no se tomó vacaciones de invierno. Yo tampoco, así que nos encontramos mañana a las 9. Todo el día vamos a estar con la música que más nos gusta aquí en la 106. Pásala lindo. Me despido tomando envión. Acordate, ¿eh? Los maleantes creen que todos somos como ellos. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400, número de inscripción 0247. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235.